En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Fragiles. Un encontrón con las ciencias sociales. Fragiles. Amigas y amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente con su programa Trajines. Quien les habla es Carmen Solís. Tengo el grato placer y el honor de tener conmigo para el programa del día de hoy a una amiga. Ella es Susan Ellinson, es antropóloga, es norteamericana. Y Susan ha estado trabajando en Bolivia desde hace muchísimos años. Sí. Susan, primero, bienvenida. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Mira, que tenemos que charlar un montón de cosas, yeah. Pero déjame un poco presentarte para que la gente sepa quién eres tú. Para empezar, es una amiga entrañable que conozco desde hace mucho tiempo, así que me da mucha alegría verte. Pero lo más importante, es antropóloga, ha hecho el doctorado en la Universidad de Brown y hoy es docente de antropología de la Universidad de Wellesley. Así es. Tú tienes un libro que está a punto de salir, sí, sobre Bolivia. Los tiempos de publicación académica en Estados Unidos son un poco lentos, pero el libro está a punto de salir y se llama Domesticando la Democracia. Eso es. Y yo diría que, un poco viendo lo que has hecho en tu trabajo, es mucho trabajo etnográfico de casi 2 años, y has estado trabajando particularmente en el Alto, y me atrevo a decir, y tú me corriges, que tienes un poco como 3 temas grandes de análisis. Por un lado, has trabajado el rol de la cooperación, uh-huh, en Bolivia, uh-huh, particularmente ONGs que han estado trabajando en estos centros de justicia alternativos. Uh-huh. Por otro lado, has estado trabajando el tema del mundo de las microfinanzas, uh-huh, y particularmente el rostro femenino de la deuda en el Alto, que es el rostro, sí, más precario, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es discutir un par de artículos que han salido ya publicados y que van a también un poco formar parte del libro. Ya, listo. Entonces, lo que te propongo es que vayamos desgranando un poco tu trabajo. Uh-huh. Y para llegar a eso, te propongo que nos cuentes un poquito cómo llegaste aquí a Bolivia, qué hace una gringa de Kentucky en el Alto, yeah, y de ahí un poco saltar cómo te interesó tu tema de investigación. Perfecto. Bueno, otra vez es un placer estar aquí con usted hoy día y de poder hablar sobre mi trabajo, ¿no? Y bueno, yo llegué a Bolivia la primera vez en el año 2000. Como estudiante de la universidad, yo vine con un grupo de estudiantes para hacer un poquito de servicio, ¿no? Y fuimos a Cochabamba, supuestamente para trabajar con niños de la calle por un mes. Pero yo me quedé muy interesada en el tema de la política de los Estados Unidos en Bolivia, y específicamente el 2008, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de visitar la cárcel de mujeres allá en Cochabamba, hice entrevistas con las mujeres privadas de libertad allá, y volví a los Estados Unidos y escribí un pequeño artículo, una editorial, sobre la política de los Estados Unidos y la guerra contra las drogas, ¿no? Supuestamente en Bolivia, ¿no? Y basado en ese artículo, alguien me invitó a volver a Bolivia a trabajar con una red de organizaciones bolivianas que estaban trabajando en las causas estructurales de la pobreza. Uh-huh. Eso fue en 2001, ¿no? Entonces volví a Bolivia en 2001, me radiqué aquí en La Paz, estaba trabajando con organizaciones bolivianas que estaban enfocadas en diferentes temas, pero que estaban uniendo para trabajar en esas causas estructurales, ¿no? Y justo estaba aquí en 2003, en octubre, ¿no? Entonces, después de lo que pasó en ese momento muy doloroso para el país, yo vi a muchas organizaciones que estaban respondiendo o reflexionando sobre qué hacer frente a esa realidad. Y a la misma vez estaba llegando mucha plata, muchos fondos de la cooperación internacional frente a lo que había pasado, enfocado mucho en el Alto. Y muchas organizaciones yo vi debatir si iban a recibir esos fondos, si querían aprovechar esos fondos, si aprovechando esos fondos iban a tener que alinear su trabajo con los intereses de los cooperantes y cosas así, las organizaciones donantes. O sea, les preguntaban a las ONGs si querían ser parte de eso. Bueno, como estaba llegando un montón de plata al alto en ese momento, a Bolivia, pero también al alto para buscar una forma de responder a las demandas de 2003, muchas organizaciones que yo había conocido durante mi trabajo aquí con organizaciones sociales y movimientos sociales estaban debatiendo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos esa plata? ¿Buscamos armar propuestas para acceder a esos fondos o no? ¿Vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con la política del país donante? ¿O aprovechamos nomás, no? Okay. Y eso me llamó la atención. Entonces, en 2005, cuando volví a los Estados Unidos para hacer mi maestría y luego para hacer mi doctorado, yo seguí pensando en ese debate que yo había visto en Bolivia, ¿no? Entonces volví para hacer un pequeño estudio para mi maestría, viendo qué había decidido esas organizaciones, si seguían trabajando con organizaciones de la cooperación internacional, si estaban aprovechando esos fondos, y de allá salió un artículo, ¿no? Pero decidí seguir para mi doctorado enfocando en esos temas. Entonces decidí enfocarme en los proyectos que llegaron al alto después de 2003 para buscar promover lo que llaman, entre comillas, una cultura de paz, ¿no? Ahora, para precisar, ¿de dónde venía esta plata y a dónde estaba dirigida? Bueno, llegaba de diferentes donantes, ¿no? Algunos fondos llegaron de organizaciones afiliadas con los Estados Unidos, como USAID, ya bien conocido aquí en Bolivia, pero también de otras organizaciones pequeñas de los Estados Unidos, pero también llegó mucha plata y muchos fondos para promover la mediación, la resolución de conflictos, espacios para hablar esos temas muy, muy políticos, de Europa también, ¿no? Y llegaba esos fondos a organizaciones sociales, a ONGs, se ha fundado ONGs para captar esos fondos también. Entonces yo decidí enfocarme para mi doctorado en los fondos más que todo que estaban enfocados en promover la resolución alternativa de conflicto en el alto, también la paz y en Bolivia en general, pero realmente enfocándome en organizaciones que estaban promoviendo la conciliación, la mediación en el alto. Ahora, lo que un poco hablaremos de la metodología. ¿Te interesaba entender a los donantes o te interesaba entender a los que impactaba la donación? Buena pregunta. Y muchas veces cuando hay estudios sobre esos temas, o se enfoca en el trabajo de los donantes o se enfoca en el impacto, ¿no? Y lo que yo siempre quería hacer es un poquito vincular los dos y hacer lo que Janine Waddell, una antropóloga, llama studying through, que es estudiar esos temas de una forma transversal, estudiando y buscando entender la lógica detrás de esas intervenciones, la lógica, las políticas de los cooperantes o de los donantes como USAID, como la Unión Europea, como la GTZ y otros, y viendo también el trabajo de los bolivianos contratados por esas organizaciones para reformular, para ajustar esos proyectos para la realidad boliviana. Y también viendo la experiencia de las personas que han sido los que han recibido estos proyectos, ¿no? Los que han sido el enfoque de esos proyectos. Entonces, lo que muchas veces busco hacer con mi trabajo es vincular debates nacionales y macropolíticos sobre qué es la justicia, qué tipo de democracia queremos en Bolivia, qué es una democracia plurinacional, con la experiencia de la gente en su vida cotidiana y también de gente que muchas veces no está participando en movimientos sociales, la gente que está al margen de esos movimientos, para ver cómo esos debates se van vinculando con sus vidas. Okay. Ahora, contanos un poco cuáles han sido tus principales hallazgos en términos de los donantes primero. Uh-huh. Me parece que tú mencionabas en el artículo un poco que detrás de esta lógica de resolver conflictos, bla, bla, bla, también había una lógica marcadamente liberal dentro de la ideología, de alguna manera, de esos donantes. Ya, yeah, para concretizar un poquito, ¿no? El primer artículo se trata sobre el trabajo de organizaciones que han promovido lo que llamamos capacity building, ¿no? Buscando capacitar a organizaciones, a personas, como una forma de intervención para mejorar capacidades, ¿no? Okay. Entonces, ese primer artículo está enfocando en cómo la cooperación busca o se va cambiando su enfoque desde los años 90, cuando estaba más enfocada la cooperación en capacitar o generar capacidades a nivel institucionales. De mejorar la capacidad del sistema político de responder a las demandas de las personas. Y lo que argumento es que se va cambiando el enfoque, ya se va cambiando, pero especialmente después de 2003, de enfocar en mejorar capacidades institucionales, hacer lo que llamamos capacitación a nivel de transformar las personas como sujetos políticos. Okay. Y en términos muy directos, para transformarlos en sujetos políticos liberales, buscando que se van tomando responsabilidad para tomar posiciones políticas basadas en su reflexión, en su análisis, en la capacidad de dialogar con otras personas, con las cuales quizás no están de acuerdo, y buscando formar personas como sujetos políticos individuales. Y en eso hay una crítica muchas veces de esas organizaciones donantes, de que la gente está participando en formas de políticas que se va desestabilizando a Bolivia, ¿no? Con mucha marcha, con protesta, con prácticas colectivistas, que muchas veces se va generando o empeorando los conflictos, ¿no? Entonces, allá lo que digo es que hay un momento cuando muchas organizaciones están buscando empoderar a la gente, entre comillas, a asumir responsabilidad para ser como sujetos políticos individuales, liberales, capaces de reflexionar y tomar decisiones y no de participar, como criticaban mucho, por las multas, digamos, ¿no? Ahora, lo que vos ves también en el artículo es que se contraponen estas dos lógicas, sí. La sindical, la corporativa, y esta plata que venía a formar, como tú dices, sujetos liberales, individuales, que rompan un poco con esa, supuestamente, lo que sí. Ellos veían como un problema, esa la lógica del sindicalismo que es tan fuerte en el alto. Sí, y como digo, ¿no? Que eso es una lógica de esas de algunas organizaciones que estaban queriendo promover eso, ¿no? Y queriendo dirigir las personas a tomar otras opciones, ¿no? De buscar diálogo, negociación y cosas así. Lo que propongo en este artículo es que veamos que hay esos conversatorios, que son espacios, que escuchamos mucho de los conversatorios aquí en Bolivia, ¿no? Pero que son espacios donde la gente supuestamente va para debatir, para dialogar, para buscar una forma de consensuar posiciones sobre temas políticas muy sensibles. Pero cada vez que yo asistí a un evento así, lo que me llamó la atención es que se convirtieron en lo que yo llamo contestatorios, un poquito como jugando con la palabra contestón, ¿no? Porque estaba allá una vez cuando estaba escuchando un grupo de jóvenes que estaba participando en uno de esos espacios de conversatorio, y un joven dijo con palabras bastante fuertes, ¿sabes qué? Aquí el indio es malo cuando es contestón, ¿no? Y estaba llamando la atención al que estaba facilitando ese evento, diciendo que básicamente está pidiendo a gente que siempre ha logrado cambios sociales, estructurales, cambios en la política del país a través de marchas, a través de protestas, a través de bloqueos, que ellos tienen que ir moderando su forma de hacer la política para que no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, él estaba utilizando esas palabras para llamar la atención a los que estaban organizando el evento, para decir que, ojo, nos está pidiendo que tenemos que bajar nuestras cabezas otra vez, en sus palabras también, uh-huh. y que tenemos que suavizar nuestro mensaje para que sea aceptable a los que tienen poder, que tienen miedo, que estamos demandando cosas que son muy fuertes para ustedes, ¿no? Entonces, lo que veo allá en ese artículo es que cada vez que fui a estos eventos, era muy notable que había ese choque, ¿no? Los que decían que a través del negocio, de la negociación, del diálogo, vamos a buscar soluciones para Bolivia. Y los que decían para realmente llegar a la justicia social, de vez en cuando hay que salir a la marcha. Hay que hacer una democracia quizás no liberal en el sentido de canalizar nuestras demandas siempre por espacios autorizados por el Estado, como los partidos democráticos, como la municipalidad, sino a través de una democracia quizás más radical, pero que es democracia también, ¿no? Entonces, lo que me llamaba la atención es que estos donantes veían el 2003 como un fracaso, ¿no? Sí. Cuando en Bolivia el 2003 se leía realmente como el momento en que sí. nos apoderamos y logramos conquistar la democracia. Sí. Y eso es algo que me llamó la atención mucho, porque había como dos lecturas muy distintas de la realidad boliviana. Una lectura que decía, lo que pasó en 2003 nos muestra que se ha fracasado nuestros esfuerzos de promover la democracia, de promover a través de la ley de participación popular, a través de la descentralización, a través de fondos que llegaban de la cooperación para promover, mejorar capacidades institucionales y responder a las demandas sociales, que era un fracaso y que era muy preocupante. Y por otro lado, los que dicen 2003 era el momento cuando la gente ha salido a la calle, ha expresado sus demandas, ha tomado control a través de democracia radical para hacer un cambio profundo, ¿no? Entonces, eso es algo que veo en este artículo, que hay gente que está básicamente queriendo revalorizar capacidades que han sido vistos por organizaciones, ONGs, pero también muchas veces organizaciones de la cooperación internacional que han dicho que esas son capacidades importantes, la capacidad de protestar, de expresar nuestra voz a través de estos expresiones más fuertes, es importante, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que revalorizar eso, ¿no? Y no decir que es algo peligroso para la democracia, sino como algo importante para la democracia. Y la última cosa que me parecía muy interesante un poco del artículo es que la idea de estos conversatorios que se organizaban, que uh-huh. tú decías que se leía esta lógica liberal en la que, no, nos vamos a reunir todos, vamos a juntar una cantidad de ciudadanos, vamos a discutir ideas y la mejor idea va a ganar. Y un poco estos contestatorios que tú decías, sí, pero ustedes no están viendo relaciones de poder, no están viendo relaciones de clase y eso... Esa es una cosa que me llamó la atención también, que muchas veces cuando estaban expresando estas frustraciones, bueno, estaban queriendo interrumpir esos conversatorios y convertirlos en contestatorios, que muchas veces se iban los que estaban como interviniendo allá, estaban queriendo vincular el tema de la etnicidad y clase, ¿no? Y relaciones de poder. Mm-hmm. Entonces, muchas veces estaban llamando la atención a los que estaban organizando los eventos para decir, bueno, hablando de el multiculturalismo, es bonito, pero si no llegamos a trabajar la relación entre poder, clase y etnicidad, se queda algo muy superficial y que tenemos que trabajar esos temas de fondo y muchas veces eso no va a ser muy cómodo, ¿no? Entonces, veo en ese artículo que la gente se va reclamando la necesidad de interrumpir espacios que sienten muy cómodos, de hablar de forma muy así consensuada de lo bonito que es multiculturalismo y dicen tenemos que profundizar la conversación. Qué lindo. Una cosa que me llama la atención, tú veías que estos programas no terminaron, y eso me llama la atención, cuando subió Evo Morales al poder, sino que de alguna manera el gobierno retomó estos proyectos y los hizo parte un poco de su propio programa. Y eso es específicamente, entonces estoy hablando a dos niveles, ¿no? Hay programas que promueven la resolución alternativa de conflicto a nivel social, ¿no? Sugiriendo que a través de esos espacios de buscar consensuar o de utilizando mediación y cosas así a nivel social, se puede trabajar conflictos sociales, ¿no? Pero también muchos de esos programas han buscado promover la conciliación como un mecanismo para mejorar el acceso a la justicia y para ayudar a la gente a evitar procesos judiciales. Y allá estaba trabajando mucho USAID, ¿no? Que durante los 90, con España, con el Banco Mundial, con GTZ y otras organizaciones de la cooperación, estaba promoviendo reformas al sistema judicial y entró allá en el tema de conciliación, mediación, una forma de buscar soluciones por la vía buena, hablando, evitando procesos judiciales para conflictos que no son penales, ¿no? Ok. Entonces, me voy a un corte, pero después del corte seguimos con el tema de los centros integrales de justicia. Estamos escuchando Trajines. Amigos y amigas, estamos en su programa Trajines. Permítanme recordarles que estoy con la antropóloga Susan Ellinson y estamos hablando de estos, nos habíamos, Susan, quedado hablando de los Centros Integrales de Justicia, que fueron programas que inicialmente empezaron un poco por con dinero de la cooperación. Tú decías estaba USAID también, pero también habían fondos de europeos, y uno de los objetivos era crear centros alternativos de justicia que no tuvieran nada que ver con el sistema burocrático y corrupto del Poder Judicial y encontrar formas alternativas de justicia. Sí, y eso es un proyecto que no se ve solamente en Bolivia, ¿no? Es decir, a nivel mundial hay muchos programas que van promoviendo la conciliación como una forma de mejorar el acceso a la justicia, especialmente para gente de pocos recursos y mujeres, ¿no? Entonces, en Bolivia se han creado después de 2003 y, por un lado, respondiendo a las demandas en el alto, diciendo, bueno, la gente está muy frustrada con el Estado, con el sistema judicial, vamos a crear espacios donde se pueden resolver sus conflictos evitando las cortes y cosas así, y se han creado los centros integrados de justicia. Ahora se llaman ahora Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, pero los voy a llamar los centros para nuestra charla, pero fueron creados entre el Estado y con la cooperación de USAID. Ahora, después de las acusaciones contra USAID, salió USAID y ahora está todo bajo el control del Ministerio de Justicia. Además, bajo esa administración se ha ido expandiendo los servicios de conciliación extrajudiciales, como los centros, que es muy aparte del sistema judicial, y también los que están más vinculados con el sistema judicial. Por ejemplo, si uno quiere divorciarse, se puede ir primeramente por un servicio de conciliación para evitar pasar por el sistema judicial, ¿no? Pero los centros fueron creados básicamente para crear un espacio entre el sistema judicial formal y espacios para resolver conflictos muy aparte, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué yo, en lugar de irme a un juzgado de instrucción, etcétera, etcétera, por qué me voy a uno de estos casos? Porque es una forma de evitar los costos de tiempo, de plata. Se escucha muchas veces que la gente realmente desconfía en el sistema judicial. Hay muchas críticas de corrupción, de que solamente hay justicia para los que tienen plata. Entonces, por un lado, es una forma de responder a esas críticas y esas demandas. Por otro lado, también tenía pensado esos programas ayudar a la gente a empezar a tomar responsabilidad por la resolución de sus conflictos. Un poquito en esa línea de los otros programas que he mencionado, de básicamente promover que la gente vaya tomando responsabilidad buscar soluciones, ¿no? Evitando espacios oficiales, estatales, y buscando resolución o con miembros de su comunidad o a través de esas personas conciliadores que trabajan en los centros, ¿no? O sea que si yo voy a un juicio, lo que voy a obtener de un juicio es una sentencia. Sí. Si voy a uno de estos centros, lo que obtengo es un acuerdo. Un acuerdo de conciliación. Si se puede llegar a un acuerdo, ¿qué pasa en esos espacios? Entran las partes, explican por qué están en conflicto con la conciliadora, el conciliador, y se va buscando llegar a un acuerdo, ¿no? Consensuando una solución que sea de beneficio mutuo. Esa es la idea ideal, ¿no? Uh-huh. Ese es su propósito. Entonces, se van buscando, a ver, tú me debes plata, sí, de acuerdo, sí te debo plata, a ver, pero no te puedo pagar en un monto de golpe, vamos buscando una forma de que me vas a ir pagando poco a poco, o tenemos una guagua, vamos a separar, pero necesito que me vas pasando platita para ayudar con la guaguita, a ver qué monto me vas a pasar, qué fechas me vas a pasar. Entonces se van buscando una solución charlando, ¿no? O no tiene un efecto coercitivo, como tuviera, por ejemplo, si me voy a al proceso. Esa es la idea, ¿no? La idea es que es un proceso voluntario. Por eso dicen que en vez de mandar una citación para que venga a hacer conciliación, se manda una invitación. Okay. Que estás invitado a venir a hacer conciliación para buscar una solución por la vía buena, hablando, ¿no? Okay. Y que sí se puede hacer homologar porque sí tiene el poder, el respaldo de la ley si quieres llevarlo a homologar ante un juez, pero la idea es evitar eso, ¿no? Okay. Entonces creo que tenemos súper clara la idea de en qué consistía este proyecto. Veremos entonces cómo ha funcionado, qué es lo que encuentras. Bueno, lo que describo en ese artículo es una sola parte de lo que he visto en los centros, ¿no? Porque es mucho más grande. Pero voy a enfocarme un poquito en ese artículo que ha salido. Lo que me llamó la atención es que muchas veces los que promueven la conciliación, especialmente aquí en Bolivia, dicen que, bueno, la conciliación va muy bien con una cultura andina oral. Con las prácticas de los pueblos originarios, de las comunidades, de buscar solucionar los conflictos, hablando en la comunidad, y que es una forma de básicamente crear un espacio que corresponda a la cultura aymara, por ejemplo, en el alto mayormente son personas aymaras que vienen a los centros y de buscar soluciones así, evitando vincularse con el sistema judicial. Lo que me sorprendió es que muchas veces la gente venía a los centros queriendo algo que parecía la ley, y es decir, que quería un documento, un acuerdo de conciliación que tenía todos los señales de la ley, es decir, que quería algo que tenga respaldo coercitivo, ¿no? O sea, un papel que un tenga papel. Sellos, que tenga firmas, que esté impreso en o papel oficio. Sí. Y justo había un momento que, y eso fue el momento clave para mí. Fui a un evento en el Ministerio de Justicia y era un taller sobre los acuerdos de conciliación. Y estábamos charlando sobre los acuerdos, buscando un poquito consensuarnos sobre el formato y cosas así. Y de repente salió un debate feroz sobre el tamaño del papel que estaban utilizando los centros. Algunos centros estaban usando papel. O sea, es una discusión dentro del staff. De las dentro personas, del staff. De las personas los pasantes y el staff que estaban trabajando en los centros, los conciliadores. Okay. Y lo que hemos visto es que algunos estaban utilizando papel tamaño oficio. Okay. Y otros estaban utilizando papel tamaño carta. Okay. Y yo, recién llegada, me pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están debatiendo de una forma tan feroz? La gente estaba realmente sobre tamaño de papel. Y la que estaba facilitando también parecía sorprendida, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué están así como peleando sobre eso? Y después de hablar y escuchar allá en ese momento el debate y luego ir entrevistando a varias personas que habían participado en ese debate, me di cuenta que para muchos tamaño papel quería decir, carta, pero el tamaño de papel carta, era una forma de decir que no somos el Estado que tampoco somos el sistema formal de justicia. Somos un espacio muy aparte donde tú puedes venir a buscar una solución que no tenga nada que ver con el sistema formal de justicia. Y para los que querían tamaño papel oficio, era una forma de decir que eso sí tiene el respaldo del Estado, tiene poder coercitivo, aunque quizás no realmente tiene la práctica. Era una forma de buscar, crear un documento material que aparezca la ley, ¿no? Y ese debate fue un debate sobre qué deben ser los centros y qué debe ser la conciliación. ¿Debe ser algo muy vinculado con el Estado, con la ley, o muy aparte, ¿no? Y que no era solamente un debate entre la gente que trabajaba en los centros. Lo que me llamó la atención es que muchas veces venían personas a los centros buscando ayuda y querían ese documento, más que todo querían el documento, que no estaban muy enfocados en buscar, consensuar, o por la vía buena hablando, llegar a una solución. Bueno, claro, quería evitar el sistema judicial, pero a la vez quería un documento que tenía los sellos, que tenía las firmas, que tenía papel oficio, que aparecía la ley, para llevar a casa, porque querían un poquito asustar a sus familiares a responder a sus demandas. Entonces, ese artículo realmente enfoca en ese tema de la formación de una conciencia legal alrededor de esos documentos, que muchas veces, aunque no quizás tiene un poder coercitivo detrás de ellos, la gente espera que sí, con ese documento se va a poder cambiar la forma de actuar de sus seres queridos. Ahora, una cosa que me llama la atención es que tú decías, por un lado tenemos un imaginario uh-huh. de una cultura indígena que muy relacionada con la oralidad y que con generar acuerdos así, simplemente charlando. Y por otro lado, tú estás mostrando una paradoja, que la gente que está llegando a esos centros lo que quiere, no, por favor, deme un papel con todos los sellos y firmas. Y tú estás hablando, a partir de mostrar esos ejemplos, que también hay una cultura indígena en la que la importancia del documento y del papel va mucho más allá. Tiene además una historia muy larga que tiene que ver con la historia colonial, las comunidades indígenas que desde el siglo XVI están luchando y tienen mucho uso de los documentos. El papel no es una cosa ajena a sus prácticas jurídicas. Sí, en vez de tener como dos sistemas de justicia muy separadas, lo que veo allá y a través de esos documentos es que son sistemas mucho más integrados que hemos pensado, ¿no? Y que no es solamente una forma de imposición por la lógica colonial de buscar cambiar los pueblos originarios a través de esos sistemas del Estado de justicia y de documentos, sino gente que anda utilizando esos documentos para avanzar sus propios reclamos, ¿no? Pero yo veo allá con esos documentos que no hay que separarlos en dos sistemas, y está mucho más elaborado el argumento en el libro, pero de ver cómo son mucho más integradas de lo que ambos sistemas de justicia. Qué interesante. Ahora hablaremos un poquito de qué tipo de problemas llegan a estos centros. Bueno, hay una cantidad de problemas que llegan entre personas que quieren separarse o están peleando por las guaguas, o conflictos con el albañil que no ha cumplido el proyecto, pero conflictos entre esposos. En casos de violencia, muchas veces hay una abogada ya que sí puede facilitar denuncias por parte, por ejemplo, de una mujer abusada que quiere hacer un proceso. Hay esos servicios también, pero yo decidí enfocarme mucho en el tema de deuda, porque algo que me llamó la atención después de varios meses trabajando allá era la cantidad de casos que venían a los centros por conflictos generados por deudas. Wow. Y hablando con, no solamente en el centro donde yo estaba enfocando la mayoría de mi trabajo de campo, sino hablando con los conciliadores que estaban trabajando en otros centros, ellos también siempre me estaban comentando que era muy impresionante la cantidad de conflictos que estaban viniendo a los centros para resolver conflictos causados por deudas. Wow. Y a ver, para explicar eso un poquito mejor, ¿no? Me llamó la atención que venía, por ejemplo, señores que decían, bueno, tengo un préstamo, compro mujer, estoy en un grupo compro mujer, pero también diaconía, crecer, emprender, y seguían nombrando bancos o microfinanzas también. Pero una persona que estaba endeudada con varios bancos o microfinanzas. Y luego también tengo deudas con la prestamista de la esquina y mi amiga que también es prestamista, pero también mi suegra y mi comadre y mi amiga Justa y mi otra amiga Virginia. Y venían a los centros diciendo que tengo que buscar la forma de irme pagando esas deudas. Y por ejemplo, en ese artículo hablo sobre una pareja. Una esposa que trae a su esposo al centro y dice, bueno, él me ha comprometido a pagar esa deuda y no me está cumpliendo. Y quiero que me firme un documento que dice que te voy a ayudar a pagar. Porque tengo tantas deudas y yo no puedo pagar esa señora y la otra señora y la otra señora y con interés con esa amiga. Porque he sacado esos préstamos con mis amigas para pagar mis cuotas con el banco. Entonces, lo que he visto es que muchas veces estaban sacando un préstamo y luego otro préstamo para ayudar a pagar el primer préstamo, como en cadena, ¿no? Y luego de la prestamista, y luego para pagar ella, las otras amigas, y estaban realmente en esas redes de deuda, como cadenas, básicamente, que estaban allá buscando tapar huecos, ¿no? Y esa señora vino al centro y queriendo que su esposo le ayude. Y yo, escuchando allá a la conciliadora, que dijo, bueno, señora, entre esposos no hay deudas. Y ella dijo, ni modo, quiero un documento. Quiero que me ponga en ese documento escrito que me va a ayudar. Entonces, allá vi cómo se va vinculando el tema de eso de buscar un documento que aparezca la ley, que tenga todas las formalidades de la ley en ese documento escrito, cómo se iba vinculando con temas de la vulnerabilidad económica, ¿no? Entonces, y la conciliadora dijo, bueno, ese es un documento moral, no tiene respaldo legal, porque en la ley no hay deudas entre esposos. Y él dijo, no importa, así espero que me va a cumplir. Y escuchaba eso una vez tras otra vez, que la gente decía, bueno, con el documento se va a cumplir. Con el documento se va a cumplir. Con una fe en el papel. Con una fe en el papel que se iba a cumplir, aún escuchando a la misma gente del staff trabajando allá, diciendo, bueno, lo que quieres hacer, entrar en el papel, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Estaba buscando una forma de hacer cumplir su esposo su compromiso de ayudarla, ¿no? Y entonces, ese tema de deudas quería vincular un poquito con el tema legal para ver cómo la gente va buscando algo para hacer cumplir cuando todo su mundo social está metido en lo mismo, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa que me parece fundamental y de que me parece que no tenemos muy pocos trabajos. La sensación que yo tenía cuando leía tu artículo uh-huh. es que cuando hablamos de la economía del alto, en muchos artículos que uno lee en la prensa, habla de una mirada un poco optimista, ¿no? Yeah. Hablamos, por ejemplo, del término burguesía aymara, yeah. alguien con mucho capital, gente que está viajando a China para importar cosas. Hablamos de los famosos cholets, que es esta arquitectura aymara que despliega mucho capital económico. Sí. Lo que tú estás mostrando es más bien el lado más precario, más femenino sí. del alto, donde es una red de personas que está pero ahogada casi hasta el cuello por deudas. Sí, y no dudo que hay un boom, ¿no? Sí. Aymara allá, y se nota en el alto. Pero lo que he visto allá es que muchas veces hablamos de ese boom de una forma muy, muy optimista, como dices, uh-huh. ¿no? Y creo que he visto el otro lado allá en los centros y con razón, porque estaban esos espacios donde la gente estaba llegando con esas necesidades, expresando su frustración, su rabia, su sentido de estar como impotentes frente a la cantidad de deudas que tenían y que estaba rompiendo relaciones sociales. Y la ironía terrible es que muchas veces a través de esas relaciones sociales entre mujeres se va expandiendo los servicios de microcrédito y cosas así. Te vas llevando tu tía, tu amiga, tu comadre, que vayan a formar un grupo. O te ayuda cuando no estás faltando plata, te presta, te pide por favor por tu cariño, o Aini, hablando de Aini y cosas así, te pide tu ayuda y se responde, ¿no? Las personas saben responder a estos pedidos de cariño, ¿no? Pero esas mismas redes de aporte social, de apoyo mutuo, estaban empezando a deshacer frente a la cantidad de deudas que muchas tenían. Y era muy doloroso porque muchas veces en las sesiones, en las reuniones de conciliación, yo veía mujeres allá con la comadre o con la tía o con la amiga, allá básicamente queriendo taparse con su mantilla, ¿no? Por el dolor de exigir que por favor tienes que repagarme ya no más porque tengo otras deudas, ¿no? Entonces esa idea de que te voy a prestar y cuando puedas me vas a devolver, ya estaba con la presión de repagar las cuotas bancarias, ya no había espacio para esperar que tu amiga te repague cuando tenga, ¿no? Por lo que a mí me parece súper interesante tu trabajo porque hemos hablado, y los antropólogos durante años, especialmente estudiando el área rural, han hablado de estas famosas redes de solidaridad aymara, ¿no? Sistemas de colaboración, de retribución, yo te ayudo, vos me ayudas. Y lo que tú nos estás mostrando es que estas redes existen en el Alto, pero que han sido atravesadas por las microfinancieras. Sí, sí, existen. Y no quiero dar la imagen, no me gusta eso de como la imagen de que esas redes solidarias son perfectas, ¿no? Que no hay relaciones de poder que se cruzan. Y lo que hablo en ese artículo es que muchas veces son relaciones también dolorosas, que pueden ser difíciles para muchas personas, ¿no? Entonces, tampoco quiero dar la imagen de que esas relaciones sociales son perfectas y solamente a través de las microfinanzas se está empezando a deshacer. Okay. Pero sí quiero enfatizar que por este tema de sobreendeudamiento sí está poniendo una presión que casi ya no se puede aguantar. Y por dónde voy, la gente me habla de esos temas, ¿no? Entonces, realmente está empezando a destejer, si se puede decir eso, esos tejidos sociales que existían. A romper el tejido social que nunca fue perfecto, ¿no? Siempre hay relaciones de poder o conflictos allá. Pero sí han servido para ayudar a las personas a superar situaciones precarias económicamente. Y ahora está, en vez de ayudar a sobrevivir esos momentos, está empezando a contribuir a un sentido aún más precario para personas que sienten que ya no puedo más, ya no puedo. Vienen a mi casa llorando, por favor, tienes que prestarme. O vienen a mi casa y dicen, tú me debes. Y me buscan en el mercado y me reclaman y me atacan, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar allá es que básicamente ya no se puede aguantar más, ¿no? Es decir, que muchos van buscando tapar esas heridas abiertas, pero prestando de otro lado, ¿no? Entonces sigue creciendo. Ahora, vuelvo un poco al principio. ¿En qué medida tú crees que estos centros de conciliación están funcionando? Y vuelvo otra vez al principio en el sentido de que comenzábamos este debate diciendo, no, charlando se puede llegar a una conciliación. Y lo que tú estás mostrando es que están tan ahogados en un problema económico, ¿no? Que ni charlando se puede arreglar. Entonces, ¿en qué medida estos centros están resolviendo cosas? Entonces, yo no echaría la culpa a los que trabajan allá, ¿no? Okay. Yo, lo que yo he visto de los que trabajan en los centros, donde por lo menos en el centro donde estaba trabajando yo mayormente, había muy buena voluntad de buscar ayudar a las personas a encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Y trabajaban allá, pero con un compromiso que era notable, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez, lo que tenían que hacer muchas veces fue llegar a concretizar soluciones, así como entre dos personas en conflicto por las deudas, a ver en un poquito descontextualizando el conflicto, que quizás era una red de deudas entre varias mujeres, y decir, bueno, señora, usted y usted se van a llegar a un acuerdo sobre el pago, los montos, las fechas y todo eso. Y era como una parche, ¿no? Entonces, y las personas que trabajaban en los centros, creo que sabían que era una parche, ¿no? Una forma de buscar una solución temporal para el momento, pero sabiendo que no llegaba al fondo y que esos programas de resolución de conflictos sí podría quizás dar un poquito de espacio para respirar a las personas. Ya, te voy a pagar con cuotas y quizás eso te va a ayudar a pagar a tu cuenta bancaria, pero no llegaba al fondo de los conflictos, que era esa presión política económica, más que todo de las deudas y el sobreendeudamiento, ¿no? Perfecto. Susan, te quiero agradecer por estar acá nuevamente, y lo que te quiero pedir es que cuando salga el libro te queremos comprometer para que vuelvas y para que hablemos un poco. Perfecto. de ya la publicación del libro. Mil gracias por estar gracias. Acá y te esperamos para la próxima, al próximo programa. Gracias, Carmen. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.